polilla come lana, de la noche a la mañana. Muerde y come, come y muerde, lana roja, lana verde. Sentadita en el ropero, con su plato y su babero, come lana. Equipaje, las cigarras.